lo siguiente. Bueno, compañeros de los medios, amigos que nos ven en las redes, muy buenos días en esta conferencia virtual. Ya es la cuarta o la quinta conferencia. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, pues quiero informarles que ya tenemos cerca de 16 mil registros para el apoyo que estamos dando. Son 15,730 registros y se han entregado 4,000 de esos 15,000. Entonces, estamos diario en el domo de la feria entregando promedio 700, 800, 800. ¿Por qué se rebota? Ah. Se está reciclando el sonido, pero sí. Pues alguien de ustedes. Entonces, pues ya la llevamos, vamos trabajando, esperemos avanzarle más y cubrir lo que se nos ha estado pidiendo. También quiero informarles que el día de antier ya tuvimos la notificación del hospital COVID en Fresnillo. Aquel que estaba pensado para el centro de convenciones, la conveniencia fue que sea en cerca de las instalaciones de la clínica del IMSS. Y a mí me pidieron interceder para gestionar ante la empresa PLC, que desde aquí le reconozco y le agradezco a la empresa PLC por esa disposición de prestar el terreno de propiedad de ellos a este hospital. Va a ser un hospital provisional. Todas las instalaciones del centro de convenciones estaban dadas, pero quisieron tenerlo cerca de la clínica y bueno, pues hemos estado trabajando. Van a ser 50 camas con ventiladores. Ya llegó personal del Gobierno de México para implementarlo. Esperemos que en los próximos días se tenga ya el avance y sobre todo que estemos en condiciones de poderlo tener listo. Que esperemos y deseamos que no se use, que no sea usado. Pero bueno, es lo que quería informarles, decirles que estamos coordinadamente con la delegada, con el delegado del sindicato, para ver cualquier detalle y cualquier requerimiento, pues estaremos a la orden. No sé si hubiera alguna pregunta, algún cuestionamiento, pues estamos a la orden. ¿Le dijeron para cuándo quedaría instalado este hospital, presidente? No me dijeron, lo que sí me dijeron para cuándo empezaban, que ya empezaron el día de ayer, ya están habilitándose, ya todo va a depender de los trabajos del gobierno federal y la verdad no me dijeron para cuándo. De mi parte, presidente, pues la madrugada de este miércoles hubo una jornada violenta en Fresnillo. Se habla de varios vehículos incendiados y de una u otra manera tienen que ver o tienen relación con la mina. En días pasados ha habido ataques contra mineros. ¿Hay alguna postura por parte del ayuntamiento? ¿Tienen conocimiento de por qué se están dando este tipo o es esta nueva ola de violencia contra este sector? No, porque tengo entendido de la presencia del nuevo cártel y bueno, pues es delincuencia organizada. La verdad, nosotros he pedido el informe. En efecto, hoy hubo algunos vehículos quemados de algunas empresas mineras, pero la verdad he dejado que las autoridades tengan su investigación y como es compete al delito federal, pues en realidad le compete a las autoridades federales, no al municipio. ¿Ha tenido comunicación con el secretario de Seguridad Pública respecto a estos hechos? Sí, fue el que me informó sobre la presencia y el problema de los cárteles de consumo de drogas, de estupefacientes. Hemos estado en coordinación porque se preveía desde antes. Así ha estado Río Grande, Sombrerete, Valparaíso. Y bueno, pues nosotros no estamos exentos, y más por el municipio más grande y por la situación geográfica que se encuentra el municipio. Hoy se habla, nada, buenos días. Presidente, buenos días. Pues hoy se habla más que nada de la incursión de 20 a 30 vehículos, casi igual que en Valparaíso. La policía preventiva, no sé si esté preparada o se le haya dado la instrucción de hacer frente, o bien definitivamente, como dice usted, presidente, dejárselo a la Guardia Nacional. Es que no es que la policía preventiva esté preparada, simplemente no le corresponde a la policía municipal preventiva. Esto es del ámbito federal y eso lo tendrá que atender la Guardia Nacional, el Ejército. La verdad, el municipio, pues saben ustedes la realidad y saben las facultades del municipio, no de delincuencia organizada o de delitos federales. Regresando al tema del COVID, bueno, ya lo dijo usted, ya estuvo en el primer fallecimiento, afortunadamente la joven de 25 años ya se recuperó. Ante esto, obviamente ahora sí se tomarán medidas con los transportes públicos, con los expedientes de bebidas embriagantes que la gente sigue pues en ese tenor. O sea, se vio que el otro día clausuraron una barber shop donde tenían fiesta, donde había reunión, no acatando las normas de sanidad en estos momentos. ¿Se habrá más mano dura en cuanto es a... que lo he insistido y no me cansaré, lo he dicho, o sea, nosotros como autoridad, tú mismo mencionas, Hermelio, y dices, ya ahora sí, mano dura. No, las medidas las hemos implementado. No hemos permitido que ya haya el ingreso, por ejemplo, de camiones, o que ya se revise, que se hagan filtros sanitarios en las mismas líneas de transporte, por ejemplo, de los Estados Unidos. No, yo se las regreso, tanto a ustedes como a los ciudadanos. Ya con esta muerte, ojalá, y la sociedad, aquella gente que no toma conciencia, con este deceso, desafortunadamente, la gente pueda tomar conciencia y vea que es una realidad y que es seria la cosa, que no es un juego. Por eso, más bien ustedes, ciudadanos, ayúdenos, ustedes, medios de comunicación, para que vean y que constaten que no es una cosa menor, que es una cosa seria y que no estamos jugando. Por eso no es momento de jugar. La sociedad debe de tomar su rol, su seriedad y su responsabilidad. Y ustedes como medios de comunicación nos deben de ayudar informándole a la sociedad de esto. Pues imagínense, la persona de Estados Unidos de los 70 años venía de... Pues ya murió, presidente. Por eso ya... O sea, ya sería... Ah, es cierto, es el primero que muere de Fresnillo, ¿verdad? Es el primero que muere de Fresnillo. No. Y por eso yo les insisto, aquellos que veía o que ven muy lejana la presencia del virus en Fresnillo, está más cercana. O sea, que por cierto, les informo, ya estoy tomando análisis que más adelante se los voy a informar, porque debemos de decirlo. De aquellos lugares he estado dándole seguimiento, de aquellos lugares donde tuvo presencia, en paz descanse, la persona que falleció, los casos positivos, y los vamos a considerar zona de alto riesgo de presencia del COVID. Ya les daré la lista de las colonias, calles en específico, de dónde están la presencia del virus. Por eso, más bien, aprovecho a Hermelio, a todos, no de la autoridad, porque la autoridad está haciendo su trabajo. O sea, no es de endurecer medidas, o sea, el detalle es de conciencia, de que aquellos que hagan sus fiestas, en este momento no se requiere hacer fiestas, de aquellos de concentraciones masivas, no se requiere concentraciones masivas, se requiere que se queden en sus casas por bien, por salud de todos nosotros. Y que estamos expuestos todos, o sea, todos, ustedes como medios de comunicación, los todos, pues yo no quiero excluir a nadie, porque no hay distingo, a todos nos puede, y estamos muy expuestos. De quien menos se lo espera, puede traer, puede ser portador del virus. Por eso aprovecho, amigos fresnillenses, a todos, para que nos ayuden. A todos resguardar, y que a todos aquellos que de manera irresponsable o que de alguna manera no has de resistencia no hacen caso, pues también les digamos, oye, espérate, es algo serio, o sea, no es momento de fiestas, no es momento de estar en esa dinámica, pues. Presidente, el gobernador consiguió 100 millones de pesos. ¿Cuánto nos toca? Pues hay que preguntarle a él a ver si nos toca, porque pues... Dice que sí. Ah, bueno, pues quiero ver cuánto y ya para rápido ejercerlos, porque nosotros... Yo lo que sí digo, que no nos dé un trato como cualquiera, porque Fresnillo es el municipio más grande y Fresnillo, por ende, trae más necesidades. Ojalá y se pueda ayudar proporcionalmente, porque yo lo para que... Para el sector educativo. Pues, entonces, ¿para qué me vuela, don Roberto, usted? ¿O para qué? Para educación. Pues, o sea. Bueno, ya, por lo menos, ¿eh? Para el sector educativo, a ver qué toca. Bueno, para pues, ojalá y esperemos la buena generosidad del gobernador. Señor presidente, buenos días. Buenos días. Sobre el tema de pequeñas y medianas empresas, ¿va a haber apoyo por parte del gobierno municipal o solamente los que se están inscribiendo en el padrón estatal o federal? A ver, el del padrón estatal y federal, esperemos que sí haya y se pueda ayudar a más pequeñas empresas y medianas. Yo, la verdad, ahorita el tema de la feria, los 10 millones, lo estoy usando para programas emergentes de la economía familiar, que es lo que ahorita para aquellos desempleados, para aquellos comerciantes que no tienen algo, para mitigar algo esta fase 3. Llegará el momento y ahí es donde a lo mejor buscaré al mismo, por eso qué bueno que ya hay una base de datos de las micro y pequeñas empresas, porque se tendrá que ayudar, le tendremos que ayudar, pero una vez pasando esta fase de contingencia, fase 3, y que podamos, estemos en la etapa de reactivación económica. Incluso yo le hice la sugerencia al mismo secretario de Economía, porque ahorita están dando los créditos, pero ahorita pues los van a usar para comer. Pero para reactivar la economía, esos créditos servirían bastante. Yo se lo pongo, le pongo un ejemplo. El ejemplo de el de los tacos o un puesto de taquitos. Si usted le ayuda, no ahorita, si le da 1,000 pesos para que le invierta su negocio o 1,500, pues ahorita a lo mejor va a decir, pues mire, ahorita ni vendo, no hay gente, pues mejor lo consumo en alimento, que además es válido. Pero entonces ya se pierde la esencia de ese crédito. Y lo que debemos de hacer es que cuando ya estén las condiciones para que se vaya normalizando las actividades, ahí sí le serviría de mucho a aquel, le pongo el ejemplo del puesto de taquitos, pues va a decir, ahora sí, deme esos 1,500, le invierte y a lo mejor ya al día siguiente le saca su ganancia o al menos le tiene para invertir. Ese es como tenemos que reactivar en este momento y vía rápida. Por eso estos sectores o estos comerciantes ya están ubicados para en su momento poder ayudar, que ese es el objetivo. Por eso esa es mi idea o eso es lo que yo creo, que ahorita lo que la gente a veces dice, pues yo quiero para comer en este momento, en este momento. En este momento donde estamos en la fase más crítica, eso es lo que se requiere. Llegará el momento que tendremos que reactivar la economía y ahí esos créditos servirían al máximo. Ayer aquí en Fresnillo, el secretario de Desarrollo Social dijo que hay muy buena coordinación con el presidente Saúl en el reparto de beneficios a personas con necesidad en esta época de la enfermedad. Pues yo creo, yo con él sí, es el único que debo reconocerlo, él y el de Secretario de Economía, porque además el del secretario del Campo dijo que ahorita no le interesaba a Fresnillo, que ahorita no hay necesidad. Entonces, pues yo respeto a todos, bienvenidos todos. Yo estoy en la mayor disposición de colaboración, de coordinación. Si quien quiera y quien le interese Fresnillo, pues adelante. Por eso yo estoy en esa idea, en esa etapa de contribuir. La verdad, el secretario de Desarrollo... O sea que ya son dos los que no se interesan por Fresnillo, el de Sama y el del Campo. Así es. Pues dijo mi abuelita, en su salud lo hallarán. Sí, Alcalde, en el tema del deceso de hoy, que se registra lamentablemente, ¿cuáles son las normas que se van a aplicar por en el caso de la persona que falleció, como falleció en Zacatecas y estaba en Zacatecas, allá van a hacer toda la inhumación y todo, yo pienso, y de acuerdo al protocolo que se estableció desde la Secretaría de Salud, va a ser en Zacatecas y allá va a ser, van a determinar todas las, el protocolo que se establece. Presidente, perdón, adelante. Nada más, presidente. En el caso de lo que mencionaba ahorita, de la situación de que ya estaría dando un rastreo hacia la zona donde estuvo, ¿para cuándo se estima que tendrían esta área de... Estoy investigándolo y me tienen, ya tengo avances, pero se los voy a dar a conocer, yo creo, en el transcurso de hoy o mañana en la mañana. Presidente, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle de favor, con lo que ayer hizo el anuncio Alejandro Tello de conseguir los 100 millones para obra, pues es obvio que uno de los dínamos que traía usted en su trabajo ordinario antes del problema de la contingencia era el amplio número de obras que traían las comunidades. ¿Ha tenido, tendrá comunicación con el secretario del ramo para ver algunas de esas obras que tienen prioridad en algunas de las comunidades más grandes de Fresnillo y tengan esa continuidad? No nada más en las comunidades, también en las colonias, Raúl, pero además déjeme decirle, yo espero que cumpla el secretario de Obras, porque también traemos pendiente 15 millones de pesos desde el año pasado de asfalto y eso nos serviría bastante. Entonces, son cosas que a lo mejor en su momento voy a hablar con el mismo secretario de Obras y esperemos que nos ayude y nos beneficie, porque pues aquí imagínense, son 258 comunidades y 110 colonias, entonces se requiere mucho el apoyo del gobierno del estado y del gobierno federal. Presidente, perdón, en esas compulsas que tú dijiste que ibas a hacer para evitar entregas dobles de beneficios, ¿qué tan efectivas han resultado esas compulsas con las que están ya registrados en el gobierno del estado? Pues ahorita, por ejemplo, imagínense, me pasan el reporte y tengo, pásame, de las compulsas, por ejemplo, del gobierno del estado, en todo el estado llevan 2,600 apoyos. Del puro municipio, nosotros como municipio, póngale de esas que sean 400 o 600 de Fresnillo. De los nuestros, nada más yo, el municipio ha bajado en apoyos 2,690. Zacatecas lleva 2,200 o 2,100. O Zacatecas capital, están otros municipios. Entonces, sí ha resultado la compulsa, ya ahorita, por ejemplo, de esas, por ejemplo, de ese padrón, que son como 10,000 en el estado, si alguien se quiere anotar y ya estaba, o ya se le dio el apoyo, ahí ya lo va a votar en automático. Si lo permite registrarse, entonces quiere decir que no le han dado apoyo y que es apto para darle su apoyo. Nosotros ahorita, es más, lo que tiene registrado, ahí el detalle es que va retrasado el registro. Por ejemplo, ahorita nosotros, en el sistema, en la plataforma estatal, lleva 2,600, pero yo, por ejemplo, yo ya llevo 4,000 entregadas. Ahí es donde nos pueden meter goles o donde de alguna manera, de aquí es que se suba el sistema y si el gobierno del estado lo sube y ya lo dio, entonces yo no puedo esperarme hasta que el estado suba o hasta que... No, nosotros ya estamos subiéndolos en el sistema. Entonces, eso... yo espero ya se regularice y se normalice de tal manera que si yo subo 700 hoy, esos ya están arriba en el sistema y son los que voy a darles el día de mañana. De esos 700, si 200 no me lo permiten o no los registra, pues entonces quiere decir que ya esos 200 ya se repitieron. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, pero promedio ahorita nosotros estamos entregando 700, 800 entre despensa y vales. Presidente, ¿no me voy a comentar? Sí. Presidente. Sí. Por favor. No, no te permito. Adelante. Dale. Presidente, sí. Ayer el jefe del Departamento de Atención al Migrante mencionaba que en varias comunidades están arribando camiones de agencias de viajes donde bajan el personal, el pasaje que viene de Estados Unidos. Hace el llamado con ustedes que ponga atención con los delegados para que hagan estas denuncias y que realmente también hay unos 100% de denuncias falsas. Es que el detalle es ese, compañeros. Vuelvo a lo mismo. Por eso, la persona que falleció lamentablemente era de Estados Unidos. Y las empresas, aquí por eso les digo, es la conciencia de las personas. Porque nosotros no vamos a andar jugando al ratón, al gato y al ratón. Estamos como autoridad haciendo lo propio. A ver, pero si en Río Grande les permiten, allá sí transporte. Y si llegan hasta Río Grande, llegan en carro particular a Fresnillo, ¿cómo los vas a identificar? Pero además, pareciera, no ese es el trato. Miren, por eso desde ahí los mismos paisanos deben de tener responsabilidad. Porque como responsable, inmediatamente decir, yo me aíslo. Vengo de Estados Unidos, me aíslo. Duro 15 días. Le aviso a la autoridad. Es todo lo contrario. Se niegan, no dan datos, no sabemos dónde vive. O sea, hasta cuando ya sale el primer caso que brota, es cuando uno se da cuenta. Pero es responsabilidad. Yo como migrante o paisano, no le vamos a prohibir la entrada y no vamos a poder... O sea, sí, pero sí podemos controlar su estancia aquí o podemos monitorear que esté al menos aislado, que respeten las normas, lo que están los lineamientos. Pero eso ya sería imposible para que cada uno de los ciudadanos o cada uno de los migrantes, pues, es difícil. Por eso yo apelo y sigo apelando a la buena conciencia y disposición, responsabilidad de todos los ciudadanos. Los migrantes, como migrantes, los choferes incluso, las empresas de los transportes, los dueños. Es decir, a ver, esperemos, no hay problema. O sea, es aguantar 15 días. Y fíjense, yo, no nada más en las comunidades. Tengo monitoreado Rancho Grande, San José Lourdes. En los municipios se bajaban en Morelos, iban por ellos en carros particulares y se regresaban como si nada. O sea, ¿cómo los va a identificar uno? ¿O cómo los va...? Cuando con responsabilidad, mejor decir, oiga, venimos de Estados Unidos, vamos a aislarnos, no traigo síntomas, pero para mayor seguridad. Me quedo en mi casa. Oiga, presidente. Por eso, imagínense, la persona de los 70 años, ya les voy a decir dónde anduvo, en qué colonias y qué calles durante estos últimos días. Imagínense a todos los que saludó, a todos los que estuvo, pues, o sea... Es que es responsabilidad. El CAMPE dijo que pues los camiones que llegan a Río Grande, sí, pues que no tienen ninguna facultad porque pues tienen una concesión federal. Pues sí, pero que ahí se puede hacer. Pero dígale que lea el decreto que se hizo desde el gobierno federal y el gobierno del estado, donde le da facultades al municipio, incluso se le pasa en específico, donde la coordinación lo hacen a través de los municipios, donde ese convenio, es más, ese convenio, fíjese, el convenio donde yo me opuse a la policía del mando único, a la reglamentación, él estuvo de acuerdo en que los municipios fueran los que estuvieran o que fueran a la ampliación de ese convenio. Por eso le digo, o sea, no podemos engañar a la gente. En estos momentos lo que menos se debe de hacer es engañar a los ciudadanos y actuar con responsabilidad. No he hablado con él. Bueno, déjenme leo algunas de la sociedad, de las redes que nos están viendo también. Fanny Ramos, Colonia Arboledas, calle Limas, esquina Arboledas, faltan luminarias. A ver, Martín, por favor, dile al de alumbrado. Fanny, deme su número de celular, por favor, a lo mejor en un inbox o lo checamos para monitorear para que, porque si no me están engañando, en algunas yo paso el reporte y también para saber si en verdad me hacen caso los jefes de departamento, sino para decirle, oye, pues me están pidiendo acá, no haces caso, por favor, mi Fanny. Jesús Martínez, ¿qué medidas de seguridad se tomaron ante la llegada de jornaleros? Ya lo había dicho anteriormente, pero ya traemos filtros sanitarios contra los arrendadores, contra los empleadores de los jornaleros y estamos monitoreando todos los niveles, COFEPRIS, salud, municipio, gobierno federal, o sea, es un comité interdisciplinario, intersecretarial, que ya se están tomando medidas, Jesús. Hilaria Martínez, gracias por el apoyo. ¿El vale de gas hasta cuándo es efectivo? Cuando usted lo use, no hay problema. Otro usuario respondió que hasta diciembre. Hasta diciembre. Roxana González, ¿cómo puedo obtener un apoyo? Entre a la página de Fresnillo, www.fresnillo.gov.mx, y ahí inmediatamente le va a aparecer la liga de apoyos. Ahí se puede registrar, Roxana. Lorena Cucor, ¿la gente sale normal en Zacatecas? ¿Se ve menos gente? Pues sí. Sandy Escobedo Camacho, ¿dónde están dando vales de gas? A través de la página se da de alta en un registro y después le mandan llamar. Presidente, Jesús Martínez, ¿qué cantidad de jornaleros se recibirán este año? ¿Están preparados para recibirlos sanitariamente? Bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo de estar preparados. Lo que sí que se están tomando medidas, medidas drásticas. Tengo entendido que ahorita van cerca de 300 jornaleros, pero se esperan más de 3,000 jornaleros o hasta 5,000. Tony Rivera, ¿habrá apoyo para la Escuela de Enfermería Beatriz? Pues yo ahorita no, de mi parte, bueno, dentro de los apoyos que tengo considerados, pues lo que podemos hacer es que se den de alta ahí, Tony. Nadia Soto, ¿cómo puedo registrarme para los apoyos? Lo repito, en la página www.fresnillo.gob.mx. Graciela Guardado Martínez, soy de San José de Lourdes y me preocupa tanto jornalero que empieza a llegar. Sí, Río Florido y San José son los dos focos rojos que traemos sobre el tema de jornaleros. Ya se están tomando medidas, yo espero, y se vayan aplicando. Adelante, compañeros. ¿Alguna duda, alguna pregunta, cuestionada? Presidente, quería preguntarle. Hey. Ayer en Zacatecas se habló de la ley de justicia comunitaria, pero también en la noche, por segunda ocasión y a nivel nacional, se está haciendo referente de que la entidad tiene el porcentaje más alto de inactividad, de incumplimiento en el sentido de la movilidad social. Sí. En este sentido, pues el alcalde de Zacatecas, que no viene al caso, la comparación con Fresnillo, pero creo que vendría como referente básicamente por la cantidad de población que ambos municipios tienen. Sí. En el sentido de que acá están anunciando ya trabajo comunitario para quienes ya ustedes como autoridades les han pedido que no salgan de casa. Sí. Para que se queden ahí. Sí. Y en esa insistencia no lo hacen. Sí. Entonces, pues obviamente les toca pagar porque dicen ellos, dicen, okay, mis derechos humanos, ¿dónde están? Sí, pero también los derechos de terceros, ¿qué va a pasar? Sí. Entonces, ahí preguntarle a usted si considera, igual que en otros estados también, la ciudad capital del estado de Durango, están dándole servicio comunitario a aquellos que no están entendiendo y que están siendo detenidos por la seguridad pública, por la omisión que hacen, y están pagando los tiempos de arresto quizás o de multa económica con servicio comunitario para que entiendan lo que es estar expuestos, como el caso de ustedes que traen las brigadas sanitarias o la gente del municipio que anda entregando las despensas, que también se ponen en riesgo. Y en ese sentido preguntarle si usted estaría considerando esta medida para que aquellos que verdaderamente no entienden entren en esa dinámica de estar expuestos igual, porque pues creen que nada más los que tienen la obligación tienen que hacerlo, porque es sí. Ciudadano no lo hace. Mi buen Raúl, nada más que usted no me da seguimiento en las conferencias, pero nosotros no lo anunciamos ayer, lo anunciamos desde antier y dijimos de multas y sanciones e incluso en algunas que se aplicarán multas, lo dijimos en específico de servicio a la comunidad y se propone en específico que aquellos que se detengan, que den limpieza en los centros de salud y hospitales como trabajo comunitario. O sea, nosotros lo anunciamos desde ayer. Desafortunadamente muchos no lo retomaron o no sé, pero nosotros lo dijimos, incluso va a ser sanción de acuerdo al bando de policía y buen gobierno y también no a todos, o sea, se los repito. Eso va a ser a consideración y lo dijimos, va a ser en base al a las facultades del municipio y sobre todo cuidando todo lo de derechos humanos. Entonces, yo lo que les dije es de que se va a aplicar ya sanciones y multas, pero eso fue desde el lunes, o sea, nosotros ya lo estamos implementando desde antes. Presidente, pero a veces también la federación no contradice, no ayuda, porque ayer publica que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, ha sido llamado a las autoridades estatales y municipales para que no apliquen el restringido derechos de las personas durante el periodo de la pandemia. O sea, dice que casi les quita facultades a ustedes, o sea, casi les ata las manos, presidente. Pues no creo, porque nosotros estamos actuando bajo los marcos normativos de la Constitución, 133 constitucional, de la autonomía municipal y dentro de nuestras facultades. Por supuesto que nosotros no. Ahorita lo que se requiere es una coordinación, colaboración, como lo hemos estado haciendo aquí en Fresnillo. Eso es lo más importante. Entre más suma de esfuerzos haya, pues mejor nos va a ir, no a nosotros, a los ciudadanos. Ahorita, yo insisto, es la conciencia y es apostarle a... Yo sé de toda la voluntad de los fresnillenses, de que salgamos adelante. Y confío en los fresnillenses. Por eso yo me quedo en esa y seguiré insistiéndole. No me voy a cansar. Porque a veces hasta me dicen, no, otra vez con lo mismo, otra vez quédate en casa. Oh, decía Miriam, es que ya es mucho llamado. Pues voy a seguir con llamados y llamados y llamados. No hay problema porque así tendremos que hacer conciencia todos y evitar problemas. Vean, este problema no es privativo de Fresnillo. En todo el país se está dando, en todo el mundo se están dando. O sea, hay resistencia. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero comer. O sea, yo mi actividad me lo impide. O sea, hay de todo. Y yo lo que les digo es, por eso es mejor que los fresnillenses actuemos con responsabilidad. Y conozco a los fresnillenses y sé que vamos a trabajar en conjunto y de manera responsable. Presidente, perdón, de los 10 millones de pesos que estás aplicando para los apoyos familiares, ¿cuánto llevas gastado y cuánto te resta? Ahorita llevamos cerca de 4 millones. Millones. Y me falta que ahí estoy haciendo la reserva para lo del agua, que de ese 30 de subsidio que hicimos en 15 días, que por cierto se nos está complicando el tema del agua potable porque no hay recaudación. Entonces no voy a poder abastecer, o sea, no voy a poder, eso fue en 15 días de los 30% del agua, pero a partir de mayo pues ya tendrán que, o sea, no hay, o sea, vean la luz. No pagan, se las cortan. El gas, no pagan, no hay gas. Entonces, por eso es complejo. Entonces, vamos a esperar, están estimado eso. Lo más importante ahorita es que vaya fluyendo rápido lo que es el apoyo emergente a la economía familiar. ¿Ha habido alguna comunicación, presidente, con gobierno federal y del Estado? No, con el Estado sí, con el Estado sí, con la Federación no. ¿En qué sentido ha sido la comunicación con el Estado? Ah, bueno, también a federal hay que decirlo, el Instituto Mexicano de Seguro Social, la delegada, sí nos ha estado dando nuestro lugar y sobre todo ha estado en la mayor disposición de ayudarle a Fresnillo, hay que reconocerlo también. Y en el caso del Estado, pues a través de Roberto Luévano, del Secretario de Desarrollo Social, del Secretario de Economía, del Secretario de Finanzas, también he tenido comunicación. Son los tres funcionarios que hemos visto el interés en ayudarle a Fresnillo. Y bueno, por supuesto, la del señor gobernador, que también, la verdad, ha estado muy interesado y preocupado por nuestro municipio. ¿Cuántos casos sospechosos se encuentran aquí en Fresnillo el día de ayer? 6 casos. Bueno, ya no supe si bajó, pero van a aumentar más, ¿eh? En unas, bueno, mejor no les digo, pero va a estar compleja la situación. Señor presidente, sobre el tema de los diputados, por ejemplo, Mar Carrera, el gobernador, de su salario que iban a donar, que habían anunciado, ¿algo de eso le toca aquí a Fresnillo? ¿De qué, perdón? De la donación de su salario, de, por ejemplo, el diputado Mar Carrera, el gobernador también. Pues yo les hice un llamado a los diputados, a nuestra flamante diputada federal, a nuestros senadores, que también nomás, la senadora nomás sirve para estar en redes ahí grillando, pero nunca le ayuda a Fresnillo, a los regidores, a todos les dije, pero pues no hubo eco, como que, pues no hubo eco. ¿Para qué? Yo espero y tengo entendido que el diputado Omar Carrera anda por vía, pues, él atendiendo personalmente y tengo entendido, o lo he visto en redes, al diputado Raúl Ulloa. Son los únicos que he visto, al menos, que andan preocupados o interesados en entregar algún apoyo, algún aliciente. Pero no han tenido comunicación con ustedes. Tuvimos al inicio los tres diputados, pero... Ajá. Quedaron ellos de hacer una cita hasta con el gobernador, ya no supe, la verdad. Sí, o sea, para coordinar esfuerzos y no duplicar. Así es. Considerando, pues, que la... No, hay que reconocer, miren, los únicos que han tenido el interés por Fresnillo, también hay que reconocerlo, han sido los tres diputados locales. Al menos conmigo, que me han dicho, estamos a la orden, ¿en qué podemos ayudar? Hay que decirlo, sí, también. De ahí en más... No se ha visto el senador José Narro, que también vino aquí a Fresnillo a hacer compromisos. No se ha visto la otra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta senadora? Pues no, ni se conoce. Mirna. No, la senadora. ¿Cómo se llama la esta? Senadora. ¿Cómo se llama? Toledo. Bueno, ándale, esa. Chole. Y la diputada Mirna, pues no, tampoco. Bueno, es que ellos vinieron, hicieron campaña y se fueron. No regresaron nunca. Entonces... Pues no, yo no he tenido comunicación de ellos. Bueno, pues muchas gracias. Sé a todos los ciudadanos, aquí tengo, a todos los que me están pidiendo el reporte de luminarias, les pido de favor me anexen su número de celular. Aquí los tengo, no crean que no. Mire, está Luis Rodríguez, Liliana Taide, Roldán, Óscar Arroyo, Chely Saucedo, Karen González, Tere Delicerio, Edgar Reyes, Andrea Luna, todos... Entre más información tenga de los lugares, de la calle y su número de celular para que les hablen y si no me lo recuerdan, al cabo aquí nos vamos a estar viendo continuamente. Señor presidente, dígame. Dos preguntas nada más. A nivel federal, la secretaria de la Función Pública, pues sabemos que se encuentra dio positivo de contagio de COVID. A nivel municipal, tengo entendido que personal del DIF, por lo menos hace una semana, regresó de Estados Unidos. ¿Ya tiene un control? ¿Ya se hizo alguna prueba? Ya me lo habían dicho de esta persona. Yo les dije, pues es que todos debemos de actuar con responsabilidad. Hice un llamado, incluso le dije a mi esposa para que cuidara esos detalles. Les digo, es de conciencia y qué bueno que nos esté... Ojalá y nos cuidáramos así todos, de todos. O sea, qué bueno que hubiera ciudadanos de decir, oiga, amigo... paisano, usted acaba de llegar, guárdese en su casa, amigo, por bien de todos. O sea, qué bueno que todos contribuyamos a cuidarnos entre nosotros. Eso es lo ideal, lo mejor, porque así evitamos menos contagio y evitamos que se propague con facilidad el virus. Ok. La segunda pregunta es en torno al incendio del tiradero municipal. ¿Ya se controló totalmente? Ya está controlado. Nada más tengo, me informan el día de ayer en la mañana, el 10%, pero estamos armando un plan ya de regularización o sobre todo darle orden para tratar de evitar este tipo de incendios. ¿Se habrá de iniciar alguna investigación para saber si fue incidental totalmente o se...? Se los había comentado en conferencias anteriores, cuando recién inició, que le pedí a la síndico que ya presentara ante la fiscalía la denuncia, porque se me había hecho raro, pareciera que fue provocado, y mejor esperemos a que la autoridad investigue. Y lo que sí, que se va a no sé si ya se presentó o se va a presentar la denuncia correspondiente ante la fiscalía. Y en cuanto a los daños, ¿el camión que aparece ahí es el único daño al parque vehicular o hubo algún otro? No me han pasado todo el reporte, pero tengo entendido que